Si supieras que te amo y que siempre pienso en ti, sabrá que estoy loco contigo. Pienso en ti todos los días, sueño contigo en las noches, porque yo quiero estar contigo. No me hagas sufrir, yo te lo ruego. No te haré mal, te lo prometo. Toda mi pasión yo te la entrego solo a ti, y antes de Dios te ruego a ti que yo te entrego todo mi amor. Puedes vivir convencida que nadie va a amarte a ti como te amo yo, cariño. Como un pez ama su río, como la luna la noche, así es mi amor y mi cariño. No me hagas sufrir, yo te lo ruego. No te haré mal, te lo prometo. Toda mi pasión yo te la entrego solo a ti, y antes de Dios te ruego a ti que yo te entrego mi corazón. Eres parte de mi vida, no dejo de pensar en ti. Tú eres mi amada querida, capullito de Alelí. Ámame, bésame, quiéreme como te quiero yo. Pienso en ti todos los días, sueño contigo en las noches, sueño contigo, sueño contigo, mi amor. Ámame, bésame, quiéreme como te quiero yo. Abusadora. Vaya qué rico, ok. Tú bien sabes que te quiero y no lo puedes negar. Negrita, tú eres mi anhelo. Y escucha el coro que voy a cantar y te digo así, mi amor. Como te quiero yo, te entrego mi alma y mi corazón. Como te quiero yo. Sin ti no soy nadie en este mundo. Como te quiero yo, ámame como te amo yo. Como te quiero yo, camínalo. ¿Qué? Tanto tiempo disfrutando de este amor. Como te quiero yo, ámame como te amo yo.